Hoy es lunes 23 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Y Zurdiaga y Garinuain eliminarán sus pasos a nivel... Así lo ha manifestado el consejero de Fomento del Gobierno de Navarra, Luis Zarraluki, en rueda de prensa, en la que ha anunciado la inminente desaparición del paso a nivel en Izurdiaga y el desvío del tráfico por carretera en Garinuain, desviando este por su paso elevado ya existente en Baraso, en situación a 350 metros de ese paso a nivel. Sin embargo, Berriozar seguirá estando en la misma situación, manteniendo el paso a nivel después de rechazar las propuestas de desvío de tráfico por el interior de la localidad, lo que supondría un colapso de las calles implicadas, así como la posible desaparición parcial de espacios como el Paseo Basoa o el campo de fútbol. La segunda propuesta también fue rechazada por el elevado coste y no ser una solución para el tráfico pesado y el transporte público. La misma consistía en un paso subterráneo de gálibo reducido. Zarraluki ha afirmado que a pesar de la ejecución de las mejoras en las medidas de seguridad en barreras y señales acústicas y ópticas, esto no evitará accidentes como lo ocurrido el verano pasado. Protesta de las trabajadoras y trabajadores de ANIMSA. Así es, Garasi, la plantilla de ANIMSA se concentrará hoy a la 1:15 del mediodía frente a la sede de la misma por la defensa de sus derechos laborales y tal y como han informado en un correo electrónico el comité de empresa, coincidiendo con una reunión del consejo de administración de ANIMSA. Esta empresa gestiona numerosas webs municipales de Navarra, entre las que se encuentra la del Ayuntamiento de Berriozar. A pesar del mal tiempo, la Currica pasó por Berriozar. Así es, lo que demuestra que la conocida carrera no para en los 11 días que recorre las tierras y pueblos de Euskal Herria. Como dices, el mal tiempo no hizo que cientos de berriozartarras participaran en la 19ª edición de la Currica. El testigo fue pasando de mano en mano por gran cantidad de representantes de colectivos de nuestro pueblo. Mal tiempo también para el Día del Árbol. Un Día del Árbol en el que la lluvia facilitó las labores de plantación que llevaron a cabo alrededor de 200 personas. Se trataba de la 11ª edición del Día del Árbol, que se había atrasado una semana por el mal tiempo precisamente. Las personas inscritas, en su mayoría familias, fueron recogiendo las herramientas y árboles asignados. Se hicieron la plantación en una de las campas junto al Paseo Plaza Ola. A continuación, las personas asistentes pudieron disfrutar de un almuerzo. En un acto previo a la plantación, el ayuntamiento quiso reconocer, entregando una placa, la participación y valentía de Nerea, una niña con una enfermedad de las denominadas como raras, que estuvo presente en la misma. Conciertos por instrumentos en la Escuela de Música. Así es, siguiendo con los conciertos de la Escuela de Música, hoy será la audición de las alumnas y alumnos de saxofón, la cita a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Abrimos la sección de información deportiva repasando los resultados de los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol de este mismo fin de semana. Cuéntanos, Xavi. Y empezamos, Garasi, con el equipo regional femenino que se disputó en Tafalla contra el Peña Sport el pasado sábado. Ganaron 0-2. El Primera Regional jugó contra el Salesiano Sen Orcoyen y también ganaron 2-3 en el encuentro que disputaron el pasado sábado. Quienes lo hicieron ayer fue el equipo de segunda juvenil contra el Baztán en el terreno de juego de Elizondo, y estos no tuvieron tanta suerte ya que perdieron 5-2. El Cadete A se fue hasta el estadio de la Rabide para jugar contra el San Ignacio el pasado sábado, también perdieron 2-0, y el Cadete B, que se quedó aquí en casa en el terreno de juego de Berriozar, que disputó el encuentro contra el Garés ayer mismo, estos sí que ganaron 4-1. Y Y a continuación vamos a hacer lo propio con los resultados más destacados de la sección del baloncesto mundial de Kirol Elkartea. Así es, en primer lugar vamos a repasar los del equipo de senior masculino que jugó contra el Fonseca Liceo Monjardín B el pasado sábado en el Polideportivo Liceo Monjardín. Estos ganaron 42-48 el encuentro que estaba previsto por el equipo senior femenino fue aplazado y el que no fue aplazado fue el del cadete masculino que jugó en el Polideportivo de Aranguren contra el Aranguren Multibásquet. Estos perdieron 44-39 en el encuentro que se disputó el pasado sábado y también el pasado sábado el cadete femenino se disputó contra San Fermín y Castola B aquí en Berriozar y también perdieron 26-46. No ha sido un buen fin de semana para nuestros equipos de baloncesto. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues tenemos un tiempo más propio del invierno, a pesar de haber entrado el pasado sábado en la primavera, mucho no se ha notado porque tenemos temperaturas y tiempo más propio del invierno que de la primavera. Y me temo que va a seguir así durante el resto de la semana. Para hoy, en concreto, lo que nos dice la predicción Garasi es que tendremos cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones débiles a moderadas y persistentes más abundantes durante la primera mitad del día y por la noche. Vientos flojos variables predominando del nordeste y las temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en ligero a moderado ascenso. Así que más agua y más frío. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.